Vaya. Fabiola, miro que vamos avanzando y me da mucha alegría poder oírlas, tanto a ti como a Kika. Lamento no tener los medios para otorgar medallas ni trofeos, pero me queda la gran satisfacción de que veo resultados muy positivos en esta nueva práctica tutorial. Un fuerte abrazo para ambas. ¡Bravas!